amarte. Nunca podrás decir que yo te amé. Tú me encantas pero no voy a enamorarme, porque este cholo no sabe querer. Pequeñita, de cinturita, bien diablita, de Chanel. Si me voy preso como el Chapo, apóyame mentalmente. Sé que te acuerdas de la noche aquella, locos en el cuarto y tú tan bella, bella. Apaga el celular, no te vayan a callar. Voy chicoteado por el 15, mija no te agüites, le caigo en 15. Yo no soy de chiste, tu novio mama rifle. Tampoco soy de una, ya si mero me quisiste. Oh, ah, tú no te enamoras, baby, yo tampoco. Mantengamos la relación amistosa, pero se la meto. Arréglate, mi niña, ponte bonita. Ya no llores y eso se te va a pasar. Te ves más rica desde que estás solita. Yo ando coco loco y tú bien loquita. Oh, ah, tú no te enamoras, esto no es nada serio. Mantengamos la relación amistosa, pero se la meto. Arréglate, mi niña, ponte bonita. Ya no llores y eso se te va a pasar. Te ves más rica desde que estás solita. Yo ando coco loco y tú bien loquita. Tú no te enamoras, ya la se te quemó el cora. Pero conmigo te mojas. Yo soy tu caro Quintero y tú mi cartel de Sonora. Prendo un bate y la hierba está pateando como ella mi lamina en Barcelona. La bebecita sabe que yo soy su narco. Mi bilinia Vallejo, bebecita soy tu Pablo. Baby, yo nunca aprendí la mal. Aprendí a ser humilde y nunca dejarme humillar. El tiguerreo como los chapitos en Culiacán. Al final es el miedo el que te hace fracasar. No tenemos cama, no pa' chingar. Oh, ah, tú no te enamoras, esto no es nada serio. Mantengamos la relación amistosa, pero se la meto. Arréglate, mi niña, ponte bonita. Ya no llores y eso se te va a pasar. Te ves más rica desde que estás solita. Yo ando coco loco y tú ya loquita. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Anuel, Nelly, el alma secreta. Fuerza arriba, uva, uva. Arriba la empresa CM. Anuel. Estamos a la orden, compa. Real hasta la muerte, viejo. Regia.